Como se menea Juana la arepera, como se menea Juana la arepera, ella amasa la masa con mucha sabrosura. Menea su cadera, el ritmo de su cintura, mueve la cintura. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moliendo, mueve la cintura. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moliendo. Hay que ver a Juana con su movimiento. Yo me quedo viendo encantado en su cintura, con gran sabrosura. Cuando está moviendo, mueve la cintura. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moviendo, mueve la cintura. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moviendo. Cuando está moliendo así masa la masa, yo me quedo viendo Juana la camasa, la masa ligero, por eso es arepa. Yo sigo comiendo la masa de casa, Juanita la masa, pasar el vivo yo que salen de casa. Que me den una arepita contra la lengua. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moliendo, mueve la cintura. Juana es lo que quiero, esa es mi locura. Cuando está moliendo.